Bernardo Perales. Sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, el encuentro de cada domingo hoy con 10 campeones por saludar, 10 campeones por felicitar, 10 campeones por recorrer en definitiva, porque ha sido un fin de semana de finales en cuanto al fútbol juvenil, y obviamente Sábado Gol ha estado trabajando arduamente, como lo ha hecho durante todo el año, y creo, y me tomo 30 segundos para decirlo, que junto a esta coronación de 5 campeones en el torneo de juveniles B, y otros tantos en el torneo de juveniles C y D, creo que también llegamos a poder decir que la tarea o el objetivo que nos planteamos a comienzo de temporada a través de nuestra página www.sabadogol.net y de este espacio pequeño, pero espacio al fin radial que tenemos todos los domingos a través de AM1480, creo que la tarea ha sido por demás cumplida, porque como objetivo primario nos poníamos la alternativa de poder cubrir todas y cada una de las jornadas del fútbol juvenil, tanto en juveniles A como en juveniles B y en juveniles C y D, lo cual era realmente un desafío en cuanto a la cantidad de partidos que había que cubrir, la cantidad de incidencias de equipos que tienen que ver con la vida del fútbol de inferiores. Y bueno, hoy podemos decir, con los torneos terminados o prácticamente terminados, todavía falta definir alguna categoría en el fútbol de juveniles C y D, en instantes vamos a hablar de esto, creo que la tarea ha sido por demás cumplida y el balance de esta etapa es ampliamente satisfactorio. Obviamente esto también lleva consigo el desgaste, el cansancio de todo el año, de tantas coberturas que hemos realizado, pero bueno, creo que, repetimos, ha valido la pena esta idea, plasmarla después de tantos años de estar junto al fútbol juvenil, de tener a través de la página y a través de este espacio radial un medio que difunda a chicos y a equipos que realmente estaban faltos de la información o de tener una fuente en donde verse reflejados en cuanto al esfuerzo semanal. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con los campeones de la temporada, saludando a todos y cada uno de los equipos, y obviamente también a los subcampeones, porque ha sido un fin de semana a plena emoción, con muchas definiciones por penales, y comenzamos hablando de la cuarta división, estamos hablando del torneo de juveniles B, donde en la mañana de hoy, cerca del mediodía, en la cancha de Atlanta, en la principal, Sarmiento de Junín empataba frente a Talleres de Escalada 1-1, y el conjunto de Escalada en los penales, el equipo conducido técnicamente por Claudio Ibarra, terminaba dando la vuelta olímpica, porque Talleres ganó por 5-4 entonces en lo que fue la definición por penales. En cuanto a la quinta, este partido se jugó bien temprano, hoy a las 9 de la mañana en Deportivo Español. Estuvimos presentes con nuestras cámaras, como en tantos otros partidos que tratando de desdoblar nos hemos podido cubrir. 1-1 el empate de Estudiantes y Morón, abría la cuenta Vieira para el conjunto de Caseros. Sobre el final del partido empataba Morón. El equipo del Oeste ganó en los penales 4-2. Y cuando todo hacía presumir, cuando se jugaba tiempo reglamentario, los 90 minutos, que Estudiantes daría la vuelta, Morón empató y en los penales lo ganó y se consagró campeón de la quinta. En séptima división fue victoria de Defensores de Belgrano. En la mañana de hoy se jugó en la cancha de Talleres de Escalada y Defensores entonces le ganó a Español 2-1. Diego Paredes y Franco López Tapia, los tantos de Defensores. Nicolás Cecela, de penal, había puesto el empate parcial para el conjunto de Español. Estuvimos también cubriendo este partido, por cierto, muy emotivo. con incidencias realmente cambiantes, y finalmente el conjunto de nuestro amigo Cristian López terminó por obtener un triunfo muy festejado por la gente del Bajo Belgrano, que durante bastantes minutos se mantuvo celebrando esta obtención en la cancha de Talleres de Escalada. En lo que tiene que ver con la octava, fue empate. Colegiales y Morón empataron 1-1, se jugó en Atlanta hoy temprano a las 9. En los penales ganó Morón, al igual que en la quinta, los penales beneficiaron también a Morón, que se consagró en definitiva en los dos torneos, en el que se jugó a comienzo de temporada, el torneo largo, y en este torneo complementario. Morón repitió, esta vez por penales, gran campaña de Colegiales, es justo decirlo, 3-1 la victoria del conjunto del Oeste. Y finalmente, a pleno mediodía, en la principal de Español, Estudiantes de Buenos Aires y Tristán Suárez empataban en los 70 minutos de juego sin abrir el marcador, y en los penales Estudiantes repitió lo que había logrado hace muy pocos meses. Se consagró campeón, creemos que un equipo que lo ha fundamentado, y que entonces, junto a la octava de Morón, son los dos equipos que han repetido la obtención de campeón en cuanto a los dos torneos de esta temporada de Juveniles B. Pepe Urretavizcaya, José Urretavizcaya, es el conductor técnico de Estudiantes de Buenos Aires en la novena división, es el técnico del campeón. ¿Cómo le va, Pepe? Buenas noches. ¿Lo tenemos? ¿Hola? Sí, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, felicitarte primero otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Veíamos hoy el partido, la verdad, voy a ser sincero, no lo había visto Tristán Suárez a lo largo del año, pero me imaginaba que Estudiantes no iba a tener demasiado problema. Sin embargo, cuando uno veía el trámite del partido, y esto creo que ha sido algo común en todas las finales que hemos podido ver, y también en semifinales y en cuartos, los nervios le jugaban una mala pasada y no fue tan así como se preveía. Yo creo que sí. Nosotros ya habíamos jugado con Tristán Suárez en el primer campeonato y no habíamos tenido inconvenientes. Jugamos de visitante, le habíamos ganado 2-0, pero las finales son distintas. Las finales se juegan a otro ritmo, los nervios son chicos, no hay que olvidarse que es novena división, que recién están haciendo sus primeras armas después que deja juveniles. Y los nervios influyen un montón. Mi equipo jugó muy nervioso. Y me parece que fue el peor partido que jugó del año. Bueno, tuvimos la suerte de que en los penales la lotería fue para el lado nuestro. Sí, a mí me queda, Pepe, como reflexión, y enseguida seguimos hablando de Estudiantes, de las finales que pude ver, primero los nervios de los chicos y después el mal comportamiento de la gente. Hoy se pudo ver algún incidente en Escalada, bueno, lo que pasó la semana pasada con Brown. Habrá que ver si esto de las finales se puede seguir haciendo y es conveniente, ¿no? Sí, me parece que va a haber que cambiar la forma de jugar los torneos, ¿no? Hay muchísimos inconvenientes en el fútbol infantil, sobre todo en primera B. Me parece que hubo partidos que se jugaba con dos referís solos, ahora agregaron uno más. Me parece que hay problemas también con cuando dirigen las mujeres, cuando dirigen las chicas. Me parece que no están como para un ambiente medio pesado como se puede realizar los partidos en finales. Uh-huh. Yo creo que el comportamiento de la gente fue bastante feo, ¿no? Yo especialmente no estoy acostumbrado a eso. A mí me gusta, yo soy de otro tipo de característica. A mí me gusta, por sobre todas las cosas, el buen juego, el juego de pelota al piso, de levantar la cabecita y jugar. Bueno, mi equipo no lo pudo plasmar hoy. Yo sé que jugaron muy mal los chicos y yo se los dije en el vestuario, pero bueno, a veces los partidos se dan así y hay que jugarlos, y son finales y hay que apretar los dientes y no se los puede parar, porque los nervios mismos los llevan a los chicos a jugar de una manera que no están acostumbrados. Mi categoría, sobre todas las cosas, se caracteriza por tener el buen juego. Siempre, durante todo el año, y si ustedes tienen oportunidad de hablar con los técnicos que nos enfrentaron, le van a decir que mi categoría es una muy buena categoría. Sí, por supuesto, pero vamos a hablarle la parte positiva, que es que Estudiantes repite el título, que ha tenido un campeonato en el comienzo realmente con una muy buena campaña. Y bueno, en definitiva, como usted dice, chicos que vienen del fútbol infantil y que tienen una proyección importante. Hoy lo veíamos a este arquerito de la novena que atajó tres penales, una futura, una promesa, ¿no? Sí, sí. decir, yo ese chico lo tengo de los 8 años. Porque yo en Estudiantes hace 9 años que estoy trabajando. Y pasé por todo. Estuve en Liga, en Paralelo, estuve en Infantiles. Y bueno, hace 3 años que estoy en novena, octava y séptima. Y al chico ese lo tengo hace muchísimo tiempo. Es un arquero con muchísimas condiciones. Un arquero que yo lo conozco hace mucho. Y bueno, estuvimos practicando hace 15 días que estamos practicando todos los días penales. Bueno, pero yo ya lo conocía. Yo estaba seguro que un penal me iba a atajar. Yo se lo dije cuando terminó el partido, que un penal iba a atajar. Bueno, tuvimos la suerte, como tuvo la mala suerte la quinta, que perdió por penales también, y la mala suerte que tuve yo con la octava, claro, que perdí con Atlanta. Cuando Atlanta los eliminó. Yo perdí por penales con Atlanta, teniendo una categoría excelente también. Mi categoría, la 95, la octava, es una categoría excelente. Y bueno, tuve la mala suerte de perder por penales, y la séptima, otra muy buena categoría, quedé afuera por un gol de diferencia. Así que bueno, el tema de novena, octava y séptima, en lo que refiere al estilo de juego de mis categorías, son las tres iguales. Yo trato de que jueguen 4-4-2 y que traten bien la pelota, y que, bueno, son chicos y hay que dejarlos volar, ya van a tener presiones cuando lleguen más arriba. Bueno, Pepe, se viene un periodo de inactividad en cuanto a la competencia oficial, así que tendremos oportunidad de charlar en alguna otra oportunidad, ¿no? Con más tiempo. Por ahora, felicitarlo, Estudiantes es el bicampeón de la temporada, por tanto, el titular indiscutido en cuanto a la novena división de Juveniles B. Felicitarlo otra vez a usted y a todo su cuerpo técnico. Bueno, muchísimas gracias, espero que nos veamos más seguido, ¿no? Porque, bueno, yo a usted no lo conocía, bueno, vio que lo hice pasar el vestuario. A mí me gusta que los chicos disfruten y que se vean en las páginas, y felicitarlos por la página, ¿no? Porque es muy difícil encontrar en internet o en una radio que se dediquen, que le dediquen tiempo a las divisiones inferiores, especialmente el ascenso, ¿no? Que están tan golpeadas. Yo a ustedes los quiero felicitar. Bueno, muchísimas gracias, José. Concurrente a la página también. Muchísimas gracias. Un gusto hablar con usted. Bueno, muchísimas gracias por llamar, ¿eh? El campeón, entonces, el conductor técnico del campeón de la novena, José Urreta Vizcaya, entonces, en diálogo con este programa. Bueno, hablamos de Juveniles C, también finales, Juveniles C y D, partidos que se jugaron entre sábado y domingo. Hablamos de lo que aconteció hoy por la mañana en quinta división, jugaron en Liniers, en la cancha principal, donde Barraca Central le ganó por 5-1 a Midland. Lucas Osuna, Juan Benavente, Hernán Jega, Cristian Martínez y Lionel Sandoval, los 5 goles para el conjunto de Barraca Central, campeón entonces de quinta división. En la mañana del sábado, en la cancha principal de San Miguel, jugaron Villadalmin y Luján, podríamos decir un clásico de la zona. Ganó Luján 2-1, Cristian González y Matías Fernández, los tantos lujaneros, 2-1 entonces el triunfo de Luján frente a Dálmine. Agradecer el gran respaldo de la gente de Luján con palabras muy elogiosas hacia la página. Ya está el compacto en la página para que ustedes puedan ver los goles, el festejo y la palabra de los jugadores de Luján. En séptima jugaron en la cancha de Ituzaingó principal, Barraca Central repitió segundo título en lo que va de esta síntesis. En este caso fue en los penales. Empató 0-0 con la Ferrer en los 90 minutos y en los penales victoria de Barracas 3-0 con goles de Pino, Ribeiro y de Mauro Sampetaz para la obtención entonces de este título. Hablamos de la octava división y lo que se jugó hacia el mediodía del sábado, también en la principal de San Miguel, y la victoria de JJ Urquiza frente a Liniers, gran campaña de Liniers, que perdió frente a un JJ que es un equipo absolutamente récord en cuanto al fútbol juvenil. Hay que decir que ha perdido nada más que un partido en 2 temporadas el conjunto de JJ Urquiza, de la mano de Enrique Nora y de los técnicos Martín Nora, que vamos a tratar de tener al aire en un segundito, y si no, lo haremos el domingo que viene. En un ratito nada más, esta noche van a estar las imágenes de la victoria festejadísima entonces de JJ Urquiza, campeón de la octava, 4-1 con 3 de Axel Duarte y 1 de Franco Salazar para la victoria entonces del equipo de JJ Urquiza. Finalmente en novena se jugó en Ituzaingó principal y hay campeón, que es Victoriano Arenas. Fue contundente frente a la Ferrer 4-0, 3 goles de Enciza, 1 de Rodrigo Araos para la victoria del conjunto de Valentín Alsina, que actúa con algunos jugadores que han quedado libres del club Lanús. falta definirse la cuarta división. Barraca Central va a jugar frente a JJ Urquiza, se va a jugar el martes a las 17 en la cancha de Liniers principal. Barraca JJ, el último campeonato que falta definir, la cuarta de Juveniles Sede. El martes estaremos obviamente cubriendo este partido que realmente promete y mucho. Hablábamos de séptima campeona, hablábamos de Barraca Central y vamos a hablar con el capitán, a quien saludamos. Hola, campeón Martín Beón. Hola. Capitán de Barraca Central, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, todo bien. Bueno, contanos, ¿cómo fue la mañana en Ituzaingó, el empate en cuanto a los 90 minutos y después los penales? Y el partido fue un partido muy peleado, muy cerrado para los dos equipos, pero bueno, fue muy cerrado. Y los penales, bueno, tenemos un arquero que nos da mucha confianza. Martín, bueno, me imagino que una gran alegría porque de cualquier forma la victoria da la sensación de que Barraca Central fue el mejor equipo de la temporada. Sí. ¿Cómo sí, lo viste vos? ¿Cómo? ¿Cómo viste el campeonato? ¿Qué balance haces? El campeonato de nosotros fue... Tuvimos un bajón, pero después, gracias al grupo que está muy unido, pudimos levantarlo y en las finales mostramos lo mejor. Ajá. Bueno, Martín, ¿a quién le querés dedicar este título? Me imagino que siempre lo planteamos junto a cada uno de los jugadores de inferiores. ¿Hay un respaldo de gente que está alrededor de ustedes en tu caso? Sí, la familia. Después están los técnicos del club, que siempre nos apoyan en todo. Los amigos, los compañeros del equipo. Bueno, Martín, te queremos agradecer. Realmente ha sido... importante tenerte porque queremos tener chicos de los distintos clubes. Estamos armando por ahí alguna visita del plantel campeón aquí a los estudios, así que esperamos contarte, felicitarte otra vez. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba entonces Martín Beón, uno de los campeones del fútbol juvenil. Rápidamente, Juveniles A. Es extraño que hablemos de esto, pero creo que la cobertura que hemos hecho en el fin de semana lo amerita, porque realmente hemos tenido los resultados al instante. Por ejemplo, para decir que Boca y Tigre empataron 2-2, clasificó Tigre por penales. Tigre eliminó a Boca en cuarta. Chacarita y Gimnasia empataron 3-3, ganó Chacarita por penales. La final la juegan Chacarita y Tigre. En quinta, Boca le ganó a Colón 4-3. Newell's le ganó a Belgrano 3-2. La final la juegan Boca y Newell's. En sexta, victoria de Central sobre Boca 3-2. Newell's de visitante le ganó a Belgrano de Córdoba 3-2. Clasificado entonces Newell's. Juega en la final también Newell's y Boca. En séptima, Vélez le ganó a Independiente 3-2, River a Newell's 2-1, juegan la final Vélez y River. En octava, ¿qué final se viene? River y Boca, porque Boca le ganó a Vélez 1-0 y River le ganó a Newell's 2-0. Y en novena jugarán la final Central y el sorprendente Chacarita. Central empató con Boca 2-2 y ganó por penales. Chacarita empató con Lanús 1-1 y también ganó por penales el conjunto de San Martín. Vamos a ir a la tanda, estamos debiendo la tanda de este programa y después rápidamente algún protagonista más y algunas reflexiones que quedan de esta jornada final en cuanto a Juveniles Beise. Dame fútbol, quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Bueno, con la buena mano, como siempre, que nos da Leo Zulcinki y toda la gente que viene en un ratito con la página de Supanqui, vamos a tomar el contacto telefónico con otro técnico campeón. Uno más en el fin de semana, en este caso hablamos de Lucas Nora, conductor técnico junto a su hermano Martín, de la octava división de JJ Urquiza. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Lucas, contanos, me imagino la alegría, la compartíamos ayer en cuanto a lo que se veía en la cancha de San Miguel. Victoria que costó quizás más de lo que uno pensaba frente a Liniers, ¿no? No, para nosotros no, porque conocíamos a Liniers, nos había tocado jugar en el Interzonal, había sido un partido duro en la cancha nuestra, un partido que definimos sobre el final 3-1 y conocíamos muy bien al rival, sabíamos que era un rival duro, conocíamos de los sus jugadores, el número 2 que nos hizo el gol y que tenía buena pelota parada, gente alta que no podía complicar, así que estábamos preparados para el partido que finalmente se dio, ¿no? Un partido duro que, bueno, con las individualidades lo pudimos definir. Lucas, una campaña, indudablemente tratábamos de explicarlo en la página, una campaña absolutamente histórica en lo que tiene que ver con la institución y me imagino también con el fútbol juvenil de AFA, porque esta categoría, la octava, en este caso de JJ, en 2 años perdió un solo partido esta temporada frente a la Ferrer, y creo que eso habla de un nivel futbolístico realmente importante. Es muy extraño conseguir un dato similar en cuanto a la estadística. Sí, y lo que nadie sabe es que, bueno, JJ no tiene divisiones infantiles y nosotros tomamos el club en el 2009 armando de cero esa categoría en la cual no había un jugador. O sea, esa categoría se armó de cero, el año pasado perdió un campeonato increíble por penales de manera invicta y bueno, fuimos trayendo chicos, en esto fue muy importante Enzo Marsilio que es amigo mío y trabaja para mí, y bueno, por ejemplo, él es el que trajo, el que arrimó al club, nada más y nada menos que a Axel Duarte y a Franco Salazar. Además, Lucas, hay otro dato que es muy importante, y que creo que debería trascender más. Desgraciadamente, el fútbol de inferiores del ascenso es muy escasa difusión, porque justo José Urquiza es el equipo con menos expulsados otra vez y ganador, por tanto, de la tabla de Fair Play del Juego Limpio por segunda temporada consecutiva. Pero hay que decir que este año hubo nada más que 2 expulsados y hoy se acaba la cuenta, quizás apresurada y con algún error numérico, pero aproximadamente se juegan 6 partidos por semana. Ha habido 20 fechas con semifinales y finales, con lo cual estamos hablando de 120 partidos, y que un equipo pueda tener 2 expulsados en 120 partidos creo que es, o amerita al menos ser destacado y ponderado. Sí. ¿Cómo se logra eso? Y eso se logra con disciplina, y dejarles en claro a los chicos que esto es un juego, y que las reglas son claras, y que en este deporte que uno trabaja tantas pulsaciones, tiene que tener en claro bien, nosotros les inculcamos a los chicos los valores de este deporte, y el que lo entiende bien y el que no entiende no contamos con él. O sea, somos muy duros en ese sentido, los chicos lo entienden. Y te agrego más, o sea, para nosotros como cuerpo técnico, este es el 5º año consecutivo que ganamos el Fair Play. Claro, la etapa de Juventud Unida también. 3 años seguidos, 2006, 2007 y 2008. Igual, Lucas, y a tono de broma, van a tener que venir acá a la radio para explicarlo, porque realmente parece una misión casi imposible poder manejar a chicos de tan corta edad y lograr esta estadística. Bueno, Lucas, tenemos poco tiempo, te dejamos lo último para agradecer a la gente que tiene que ver con este título de octava, y después de que agradezcas te hago una preguntita cortita sobre la cuarta. Contame de quién te acordás en estos momentos. Bueno, creo que también te lo dije en el partido, de mi esposa, de mis 2 hijos que me aguantan siempre. Esto de ser técnico de fútbol, que no es fácil, desde ya hace muchos años, y de mi cuerpo técnico y la comisión directiva del club. Mi cuerpo técnico, Mariano Misurelli, Ezequiel Soriano, bueno, mi hermano, mi papá, Enzo Marsilio, que nos nombraba, que nos trae muchos jugadores, y bueno, y la comisión directiva, que siempre nos da una mano bárbara, y sin ello no podríamos estar en el club, ¿no? Bueno, el martes nos vamos a ver las caras en cancha de Liniers, porque van a estar jugando la final de la cuarta, Barracas y JJ. Ese sí que es un partido bravo, ¿no? Sí, complicado, lo conocemos, Barracas, lo conozco, he jugado muchas veces con él, conozco el técnico, cómo se para tácticamente, qué hacen pelota parada, y bueno, y te vamos a estar esperando porque nos trae suerte, ¿no? Estás viniendo y los chicos ya como que se acomodaron, que te ven llegar con la cámara y se están entusiasmando mucho en eso. Bueno, Lucas, un abrazo. Gracias por todo. La felicitación para vos, para tu papá, para Martín, para toda la gente de JJ. Y habrá que ver qué pasa el martes entonces en esta final que queda, la final que resta. No, no, gracias a ustedes y déjame robarte un segundo más para decir que lo que sigan haciendo lo están haciendo, porque yo jugué de inferiores en el 90 en Huracán y no me podía ver ni en una figurita. Y hoy que los chicos se puedan ver en un video, en internet, en una página, lo que ustedes hacen es magnífico. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludos. Bueno, Lucas Noa, entonces técnico de JJ. Repasamos los campeones de Juveniles B en este torneo complementario que acaba de terminar en la jornada de hoy. En cuarta el campeón fue Talleres de Escalada, en quinta Morón, en sexta habrá que ver qué pasa, Brown y Temperley tienen el partido pendiente, la final, pero el tribunal está estudiando los incidentes de Brown y Español, ha aplicado durísimas sanciones a los jugadores de ambos equipos y habrá que ver si le da por perdido el partido a ambos después de la vista que le dio a ambos clubes, que va a vencer creo el día miércoles. El jueves estará el tribunal decidiendo sobre si se juega o no la final de sexta. En séptima el campeón fue Defensores, en octava Morón, en novena Estudiantes de Buenos Aires y en Juveniles C los nombres de los campeones son Barraca Central en quinta, Luján en sexta, Barraca Central en séptima, JJ Urquiza en octava, Victoriano Arenas en novena, definen Barraca Central y JJ en cuarta. En Juveniles A, los campeones saldrán de Chacarita, Tigre en cuarta, Boca Newell's en quinta, Newell's Boca en sexta, Vélez River en séptima, River Boca en octava, Central Chacarita en novena. Una mala, lo de hoy en cancha de Español, dirigió una señorita, te comento Leo mientras preparas tu programa de Supanqui. Nunca vi insultar tanto a una mujer como, y de parte de las madres en muchos casos, es una vergüenza absoluta, realmente daba ganas de esconderse. Es terrible. Novena división. Cuando yo lo veía en Baby Fútbol, así que imagínate. Claro, pero dije nombre. Sí, pero realmente pero veía a las madres. Sí, contra los hombres. Pero en este caso se la agarraron con una mujer de una forma despiadada. Y la verdad, no importa que la gente escuche, que se enojen, pero dio realmente mucha vergüenza estar ahí. Esa es la mala. La buena es que vamos terminando el programa, que viene de la página de Supanqui y que en un ratito vamos a estar actualizando nuestra página con imágenes de Defensores campeón, de JJ campeón en octava, también imágenes de Chacarita que ha clasificado en cuarta. ¿Qué más? Todo lo que hemos cubierto este fin de semana, desde el viernes por la tarde cuando empezamos la recorrida en Argentino de Merlo con Justo José Duquiza y Alem, semifinales de Juveniles C, hasta hace un ratito cuando terminábamos entonces la cobertura de lo que fue una jornada apasionante y con campeones en todas las categorías. 10 campeones en un fin de semana que realmente nos dejó un gusto muy agradable en cuanto a poder ver tanta felicidad en los chicos que terminaron por redondear una buena temporada y dando vueltas olímpicas que suponemos, obviamente, por algo son los campeones, las merecen en todos los casos. Y los subcampeones a seguir luchando. Que el año que viene hay revancha a partir de marzo. Nos vamos, el domingo a las 20:30 es el reencuentro y en cada momento en nuestra página www.sabadogol.net. Chau, hasta el domingo.